competido hasta con vuestra sombra. Ya solo queda una opción: anarquía o extinción. Después de hambrunas, guerras nucleares, colapsos energéticos, hemos visto el borde, hemos entendido, solo queda una opción. Habéis votado a cada idiota que se ha presentado, habéis eliminado culturas y especies, habéis competido hasta con vuestra sombra. Ya solo queda una opción: anarquía o extinción. Después de religiones, estudios científicos, cartas astrales, hemos visto el borde, hemos entendido, solo queda una opción. Habéis votado a cada idiota que se ha presentado, habéis eliminado culturas y especies, habéis competido hasta con vuestra sombra. Ya solo queda una opción: anarquía o extinción. Habéis votado a cada idiota que se ha presentado, habéis eliminado culturas y especies, habéis competido hasta con vuestra sombra. Ya solo queda una opción: anarquía o extinción. Anarquía o extinción. Anarquía o extinción. Anarquía o extinción. Anarquía o extinción. Anarquía o extinción. Anarquía y repulsión. Y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué, nos metemos. Y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué. de s'amuser. Revenons aux riches, tout l'argent qu'ils nous ont volé. Plus de chaînes aux mains ni boulets aux pieds, personne ne peut nous arrêter. La liberté, nous aussi on l'a mérité. Crier toutes les injustices, nous chantons des menaces terroristes. Que les droits de la ville. Their bombs, you didn't help me. Dropping their bombs. tanto te van a terminar. Ya que me dio el orinar en los tumbal, el papel perinao, no te intestinao. Si de repente el caos continúa, sigue matando gente en nuestro mismo gobierno, asesinando campesinos, militares, asesinos, guerrilleros, matando. Están incrementando, se van a asesinar. Ya te he metido la rica en los pulmones, el padre me diga, no te intestina. Casi todas

Sorte de l'œuf, quand on, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi, qui balance entre nos âges, j'en m'adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à la fève, quand on est con, on est con. Qu'on n'ait pas tort qu'on soit grand-père, quand on est con. Oh les cons, entre plus de controverses, cons caduques ou cons débutants. Petit cons à dernière averse, je connais des jeux d'antan. Petit cons à dernière averse, je connais des jeux d'antan. Pour les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne niaient pas, prenez les papas pour des cons. Pour les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux sages. Le temps ne fait rien à la fève, quand on est con, on est con. Qu'on n'ait pas tort qu'on soit grand-père, quand on est con, entre plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, je connais des jeux d'antan. Petit con de la dernière averse, je connais des jeux d'antan. que era tu lecón. Su miserable existencia la pasará condenado solamente por tener un trozo de pan en sus manos. Un año de choro tiene para tu licor. Y esos días tienen el mismo vídeo. ¡Esclavo! ¡Tu sistema malvado! ¡Esclavo! ¡De sus corruptos llamas! ¡Esclavo! ¿De quién se tiene? ¿Quién prefiere vivir ignorando? Let it go live. Και δεν παιδεύω απ' τα σχολικά κελιά τους. Αφρόνες θέλει το σύστημά τους. Και το γυαλί γράφει το μέλλον στα παιδιά τους. Το πρώτο λόγο έχει το ψέμα. Και ένα βιβλίο προς τα μάτια μου να φεύγει την ψυχή. Πυροτεχνήματα.